Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Que Suene. Aló, estamos empezando la edición número 17 de esta sexta temporada del Que Suene. Música de Farco, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, sonidos de todo el país, llegan a tus oídos, a tus casas, a tu radio comunitaria local, semana a semana. Mi nombre es Seba Lino, me acompaña Damián Mole. Hola Seba, ¿cómo estás? Un abrazo a todas las radios que nos están escuchando, sintonizando el Que Suene para compartir otra hora de música, información cultural y las voces de todas las radios de Farco. Como siempre, antes de empezar, les recordamos que tenemos un Instagram que es Que Suene Farco. Ahí pueden encontrar etiquetados cada uno de estos proyectos que van a sonar en los próximos minutos. Y que nos preguntan también qué canción va a sonar de fondo esta semana. ¿Qué estamos escuchando ahora como cortina, Seba? Y de fondo ya están sonando sonidos del país porque es la banda Historia del Crimen, uno de los proyectos de Flavio Casanova, músico platense, que está anunciando un libro donde cuenta sus 40 años en el rock and roll. Así que por eso suena y nos va a acompañar, entre otros proyectos que ya pasamos a presentarles. Y empezamos entonces con este recorrido musical. Vamos a ir a Río Negro, donde Radio Encuentro nos cuenta la historia de Caro del Valle. Mari, compuche, cacompulamuen, cacompubenui. Buenos días, tarde o noche, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Desde el portal de la Patagonia, aquí en nuestra comarca Viedma, Patagones, les contamos que tenemos río, tenemos mar, tenemos muchos espacios sagrados, pero además tenemos mucho arte, mucha música. Hoy les voy a presentar y vamos a conocer de cerquita a Caro del Valle. Vas a vivir en vos, sin el corazón desierto. Mi nombre es Carolina del Valle, tengo casi 34 años. Soy la menor de dos hermanas, nacida y criada en Viedma, Río Negro. Si bien en mi familia más directa no hay músicas, mi mamá se puede decir que es bastante melómana, y entonces a través de ella tuve mis primeros acercamientos con la música. Recuerdo que estaba en el preescolar y mi mamá me había grabado un cassette para que fuéramos escuchando. Nos había grabado mi hermano y a mí un cassette para que fuéramos escuchando. Y en ese cassette tenía, qué sé yo, tenía de todo. Tenía desde María Elena Walsh hasta Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Serú Girán, Spinetta, Tanguito, Mercedes Sosa, no sé, un montón de cosas. Me acuerdo que era 94, yo tenía 4 o 5 años y en esa época por la tele pasaban recitales que se hacían acá. Entonces, qué sé yo, venían los Guns y era televisado, el recital era televisado. Circo Beat, la presentación, el recital era televisado. Una vuelta vinieron, me acuerdo, también los Rolling. Y ahí, de tanto chusmear recitales en vivo, fue que como un flechazo con la guitarra. Así que me compraron mi guitarra, mi primera guitarra, a los 5 años. Empecé a aprender. Aprendía mucho, era muy chica también, supongo que era por eso, pero era muy renegada con el tema de partituras y lo que me gustaba mucho hacer era escuchar pedacitos de canciones y tratar de reproducir esas melodías que yo escuchaba, que hacían las guitarras o una, qué sé yo, una trompeta o un teclado o algo. Trataba de copiar lo que escuchaba, las melodías que iba escuchando. Y bueno, más que nada, esa fue como mi primera etapa de aprendizaje, como mi primer acercamiento con el instrumento, ¿no es cierto? De chica también me pasó que mis viejas me llevaban a recitales de bandas de acá. Y bueno, y ahí tuve también mi primer acercamiento con un instrumento de percusión, con la batería. Yo veía bateristas de jazz tocar en vivo y era como, bueno, eso, yo quiero eso también. Así que bueno, así un poquito de cada cosa. Si bien batería tuve de más grande, he tenido algunos instrumentos de percusión y bueno, es algo que también estuvo siempre ahí bastante presente. El tema de la rítmica, más allá del canto y de la guitarra, que son dos cosas que fueron muy, muy de la mano, digamos. En donde nació una, nació la otra también, inevitablemente. Después de ahí en adelante ha surgido el interés con el correr de los años y porque he conocido diversos artistas. Bueno, la curiosidad por otros instrumentos. Cosas varias, esto, ¿no? Como poder tocar un poco de oído como para acompañarse y sobre todo como para producir. Cuanto más sabemos sobre instrumentos y líricas y composición, bueno, va a ser mucho más sencillo después la parte de materializar esa idea de producción. Sumergirse ya. Sale quemando la luz y en la mañana va a olvidarlo todo en la cama para volver después y respirar los versos que dejó ahí. Quiebra el sol, respire tu lengua a fuego. Está en sus ojos, rompe al mundo solo con su voz. No hay más palabras, quiere sumergirse ya. Sale quemando la luz y en la mañana va a olvidarlo todo en la cama para volver después. Versos que dejó ahí. Ya para el año 98, 99, me estaba presentando para una muestra de música que hubo en el Teatro España, en Patagones. A los 2 años vuelvo a presentarme, pero esta vez en Viedma, en un lugar que se llamaba Bar Plaza, también en el marco de una muestra de música. Y ya para cuando yo estaba en séptimo grado, empiezo un proyecto de banda. La banda se llamaba Ritual, el baterista de la banda era Diego Amoroso y era batería, guitarra, voz. Hacíamos covers de rock nacional, internacional y hacíamos canciones propias. Luego de unos 2 años más o menos, llega un bajista, Nico Bazán, quien luego se incorpora a una banda que armamos más tarde con Obi Guagliardo, con Darío Pita, el Pelu, y con Mariano Minucci. Y bueno, esa banda fue Destino Sur, fue una banda que estuvo acá en la comarca durante 4 años y después en La Plata otros 4 años. Tuvo sus 8 años de historia. Con Destino Sur hemos tocado infinita cantidad de veces en la comarca, en algunos lugares que siguen estando y en otros que ya no están. Hemos salido a tocar por fuera de la ciudad, por fuera de la comarca y por fuera de la provincia también. Hemos tocado acá, hemos participado en festivales, eventos, chiquitos, medianos, más grandes. Bueno, en esa época no éramos muchas las bandas que teníamos canciones propias. Bandas nuevas con temas nuevos, digamos, ¿no? Algo que refresque un poco los oídos de la comarca. No éramos tantas las bandas, entonces, las que estábamos, realmente, bueno, teníamos nuestro lugar. A través de Destino Sur conocemos a Carlos Carrizo. Carlos Carrizo es un técnico en grabación y sonido de acá, de Viedma. Lo conocemos cuando vamos a grabar nuestro primer demo, después grabamos nuestro segundo demo y un demo en vivo en el Centro Cultural y un disco de estudio y después un vivo de ese disco y después otro disco más de estudio. Y bueno, así que después de todas esas experiencias dentro del estudio fue que en La Plata me decido a dedicarme al sonido y la grabación. Así que desde el 2008 todas las grabaciones que circulan de Destino Sur, como de Caro del Valle como solista, o las otras bandas que han surgido como Piosh, Dos en la Ciudad, y otros proyectos en los que he tenido la suerte de trabajar, como por ejemplo Le Boreale, Doña Flor y sus Rhythmics. Todas esas producciones con todas estas personas se han realizado íntegramente en el estudio, en su mayoría, ya sea, digamos, dentro del estudio, del lugar físico, como haciendo grabaciones móvil, ¿no? Que es que una lleva básicamente todos los equipos y todas las cosas para el lugar en donde se encuentra la banda para realizar una grabación. Como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo, así que yo no grabo un disco mío entero, sino hasta 11 años después de haberme mudado a La Plata y ya haber empezado a grabar. Y ahí es cuando grabo mi disco solista, mi primer disco solista, como Caro del Valle, el disco que se llama Mientras me contó algo. Un disco que, si bien sale en formato solista, desde lo que son las composiciones y demás, no deja de tener participación y arreglos y oídos de producción de todos los músicos quienes han participado. Vero Arce, Ari Manríquez, Feli Muñoz, Santo Rapetti, Pompeo Rigamonti. Y bueno, por supuesto también quisimos subir en YouTube un registro de, bueno, cómo habíamos realizado la grabación, que decidimos hacer una grabación en vivo. Todos los músicos juntos, como si fuese una grabación de un ensayo, digamos. Entonces, bueno, ahí en ese sentido estuvo el ojo de Agustina Cédola haciendo la parte del audiovisual. Y bueno, y las manos de Lucía Tambusi, que estuvo en la parte de las máquinas, en la parte de la consola, grabándonos a todos. Hay un zumbido, un ruido constante. We'll be right back. más áspera si puede ser. La más áspera si puede ser. La más áspera si puede ser. Oh. Para el año 2021, después de haber vivido unos 13 o 14 años en la ciudad de La Plata, decido volver a vivir en la comarca. Actualmente resido en Viedma. Y así como lo hacía en la ciudad de La Plata, sigo dedicándome a la grabación, a la mezcla, a la masterización, a la producción musical. Sigo dedicándome a la docencia. Doy clases de sonido para mujeres y disidencias. Y también sigo dedicándome al sonido en vivo. También me dedicaba allá en La Plata a la gestión cultural. Yo tenía una casa cultural, Casa Aquelarre. Entonces, bueno, ya estando acá en Viedma, de a poquito empecé a desarrollar también la parte de producción de eventos culturales. Y actualmente ejerzo esta parte de producciones artísticas en una casa cultural de acá de Viedma, que se llama Viento Onírico, junto a Eva Riondo y Shirley Rousseau. Y desde lo musical estoy compartiendo proyecto con una amiga, Aipu. Ella es de la ciudad de La Plata, pero está viviendo en Patagones hace unos años ya. Es violinista, es arregladora, es productora. Con Aipu nos conocimos en el 2021. Empezamos un proyecto musical que se llamaba Tía Licha. Tuvimos la suerte no solamente de tocar en lugares hermosos de acá, de la comarca, y haber conocido y poder compartir con muchas músicas, sobre todo. Tuvimos la suerte de a través de cultura poder tocar en el Balneario del Cóndor, el Senticultura, que es un festival regional donde pudimos compartir con un montón de bandas, y en la Fiesta Nacional del Mar y la Campante, donde no solamente compartimos con un montón de músiques y bailarinas también, sino que tuvimos la suerte de telonear a Fabiana Cantilo. Y también tuvimos la posibilidad de abrir el primer festival disidente que se hizo en la comarca, el Patagonia Mostra, que estuvo a cargo de la escritora Daphne Piedemont y contó con la participación de un montón de artistas de acá y de afuera. Y bueno, actualmente el formato de la banda ha mutado, pasó de ser Tía Licha a Licha Symphony. Y bueno, estamos en proceso de grabación de algunas canciones, algunas que ya venimos tocando desde antes y algunas nuevas, como para que, bueno, haya un poco de material para escuchar más allá de las cosas que se puedan ver y escuchar en vivo. El proyecto sigue siendo de canciones propias, composiciones propias, tanto en la letra como en la música y los arreglos, con algunas formas nuevas, con algunos instrumentos agregados, algunas cosas más electrónicas, otras cosas un poco más acústicas. Por lo pronto, Licha Symphony está en esta etapa de producción y de grabación, para poder encarar esta mitad de año que se viene con nuevas músicas y propuestas. Se chupé en tu alma. ese chofer en tu alma. Desde Radio Encuentro, Viedma, Puelmapu, reportó para El Que Suene, Karina Hernández. Que suene, la música nuestra. Estamos en El Que Suene, nos vamos para Entre Ríos, donde FM Zapucay nos recomienda la música de Aleatoria. Hola, hola a toda la audiencia de Que Suene. La voz que están escuchando es nada más y nada menos que Maite Lieser, y en esta oportunidad les queremos presentar Aleatoria. Alejandro Ramos en guitarra y Silvia Roche en voz conforman esta agrupación de música eléctrica que ofrece interpretaciones cargadísimas de sentimiento. En esta ocasión tengo a mi compañera de micrófono, Adriana De Fassi, que va a compartirles un poco más sobre la producción de estos programas. Les cuento que el contenido que disfrutarán fue producido en dos programas de esta radio. El otro par, que sale los miércoles 19:30, y Un Mismo Río, que sale los viernes. Estás escuchando contenido de Radio Comunitaria Zapucay. Es la música que suena en Colón, Entre Ríos. Quédate en Que Suene. La la ira ra ira ra. La ira ra ira ra. La ira ra ira. La la ira ra ira ra. La ira ra ira ra. Cuando vendrás a buscarme, dejando atrás tu dolor, los rostros de tu rencor te impedirán encontrarme. Cuando vendrás a abrazarme, conozco bien tus temores, atragantada de ardores, cantaré hasta que me vaya esta milonga uruguaya, nacida en barrio de flores. Yo no sabía esperar, vos no sabías quererte, yo no quería perderte, vos no querías cambiar. Las distancias y el amar son cosas que no se juntan. Cuando la pena despunta, se llena el cuarto de arena. Cuando la pena es ajena, las cosas ya no repuntan. Tanto buscar compañía, forzando tanto los lazos, apresuramos los pasos de lo que no es todavía. Cuando marcas día a día la distancia que es dolor, pero es paciencia y razón que aún no consigo tener. Por más que no quiera ver, me estás haciendo un favor. Queremos como aprendimos, nos dieron lo que tuvieron. Quisieron más, no pudieron, y otro darán lo que dimos. Buscar lo que no tuvimos, lugares llenos de ausencia. Mezclar amor con paciencia, necesidad de cuidar. Hay otra forma de amar y otra forma de conciencia. Hay otra forma. Thank you. hay otra forma. Hay otra forma. Hay otra forma. Hay otra forma. Silvia, ¿quién es? Ese tema es de un gran amigo, un hermano uruguayo que tenemos, Nicolás Estefanel. Que bueno, eso, la generosidad de la música, ¿no? Que nos cruzamos un día en Paysandú tocando y escuchamos sus canciones. Y bueno, Nicolás es un profesor de lengua, así que le gusta también escribir y escribe estas maravillas. Precioso, y me encanta tu voz con con este tipo de música, me encantó. El primer tema del disco, claro, La misma senda. Sí, lo grabamos a esta canción, se la pedimos a Nico y se la grabamos porque, bueno, décimas. No, yo la escuché, pero ya le había pedido muchas cosas a Silvia, no me animé a pedirle esta también. No, pero cuando arrancaste con eso, digo, bien. ¿Viste? Desearlo. Sí, nosotros le dijimos, Nico, tu canción puede ser nuestra. El chocho, ¿no? El re contento de que... Y bueno, un hermano de la música y bueno, por eso décimas es de él. Tiene unas canciones hermosas, Nicolás Estefanel, la verdad, hermosas. Y bueno, veníamos haciendo un poco de mirar para el ejercicio de mirar para atrás y bueno, y saber cómo se habían conocido. Contaban que Aleatoria ya nació hace unos 7 años. Uh-huh. Y Aleatoria es un poco porque es aleatorio, ¿no? El repertorio. ¿Cómo nace el nombre? Alejandro. No sé, se me ocurrió un poco a mí. Por eso que decís de lo aleatorio que es nuestro repertorio, creo yo. Sí, qué sé yo. O sea, por bueno, Silvia después buscó significados también, ¿no? No sé, a mí es como que se me aparecen los nombres así. Pero bueno, bien. Vamos a hacer, si quieren, una canción de que me dijiste vos que te gusta, ya que nos ofreciste tantas cosas lindas. Vamos a ofrecerle alguna canción de Ramón Ayala. ¡Amor! ¿Eh? ¿Te gustaría? Sí. ¿Cuál? Vamos a hacer Posadeña Linda, ¿crees? Bueno. ¿Eh? Uy, ahora sí se me desmaya la conductora. La conductora. Qué bueno, Ramón Ayala, sí, también... como que nos hace llorar. Este relato que se le escuché a Ramón Ayala realmente me pasmó, me hizo llorar, que por eso es como que lo escuchaba y ya directamente me lo aprendí, ¿no? Que lo como esa foto que hace él de Misiones, ¿no? Cuando la tarde se aroma con las flores del crepúsculo y va la bajada vieja dando tumbos hacia el río, levanta la gurizada su algarabía de pájaros, encendiendo las casonas de gritos y risotadas, y el olor de los chivatos amaca su vieja herida sobre los niños. Patabolí, 7 años, brecha de luz en los ojos, corre con los diarios apretados bajo el brazo, llevando la voz del mundo por el suelo de Posadas. María Pujú ya siente caminar la primavera por las chuzas de su pelo, y en los ojos tiene un duende que se mira en sus caderas, igual que la roja tierra cuando la fecunda el tiempo. Toro Manso, la familia, Juan Torongo, Satanás, sucios de arena y caracha vienen bajando del río, azote del rancherío por la siesta vegetal. Añamembuí amarillento, soltame el pelo arruinao. Uno, la cara llorosa, otro, la piel arañada andando viracambota casi sobre la ribera. La gurizada se rueda para ver cómo termina, mientras el ojo del cielo contempla lleno de asombro los gurises de plomo estallando en el tiempo. Qué

ir allí. Deje que vuelva para el sur, déjenme ir allí. Mi nombre casi lo olvidé, Dorotea Bazán. Yo no soy huinca india, soy por amor capitán. Yo no soy huinca india, soy por amor capitán. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, el cobre oscuro de la piel de mi señor en ese imperio de gramilla, cuero y sol. Usted se asombra, capitán, que me quiera volver. Un alarido de malón me reclama la piel. Un alarido de malón me reclama la piel. Yo me hice india y ahora estoy más cautiva que ayer. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranquel. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranquel. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, el cobre oscuro de la piel de mi señor en ese imperio de gramilla, cuero y sol. Usted se asombra, capitán, que me quiera volver. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranquel. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranquel. ¡Bravo! Bueno, estamos haciendo transpirar así, le sacamos el jugo a los invitados. Estás escuchando contenido de Radio Comunitaria Sapucay. Es la música que suena en Colón, Entre Ríos. Quédate en Que Suene. Les recordamos que estas bandas y estos proyectos y este programa lo pueden encontrar en el Instagram, Que Suene Farco. Y ahora sí, últimos minutos para otro envío, en este caso desde Córdoba. Radio La Quinta Pata nos trae a la banda Sabor Canela. Hola, oyentes del Que Suene. Desde Radio La Quinta Pata les compartimos la banda cordobesa Sabor Canela, que se presenta así. Hola gente, ¿cómo están? Aquí Diego, percusionista de Sabor Canela. Sabor Canela somos una banda de cumbia radicada en la ciudad de Córdoba. Estamos próximos a cumplir el año que viene nuestros 10 años como banda. Y aquí les presento algunas de nuestras canciones de nuestra autoría. Vulgar Amante es de nuestro primer disco, Cumbia Masterway, que salió en 2017. Lo que siento es de nuestro segundo álbum, Movimiento Eléctrico, de 2019. Y Calichan, que es de nuestro último disco, After in Hong Kong, que salió el año pasado, en el 2022. Toda esta música la pueden encontrar en Spotify, YouTube, como Sabor Canela. Muy pronto vamos a subir un material nuevo en vivo, que es nuestro último concierto en Espacio Quality. Esperamos que lo disfruten mucho. Nos vemos pronto y nos pueden seguir en Instagram como Sabor Canela. Un abrazo grande. Programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Ha pasado volando este programa, esta nueva edición. Pero bueno, nos vamos a encontrar en las siguientes, donde vamos a tener un amplio panorama musical que sigue, como saben, en expansión y donde siempre estamos recibiendo y convocando a que quienes gusten participar o recomendar su proyecto artístico musical pueden hacerlo cualquiera de sus radios amigas en Farco, y si no, también a través de nuestras redes, Que Suene Farco. Llegamos al final de este recorrido por distintos puntos del país, distintos momentos y canciones a través de las radios comunitarias de todo el país que hacemos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos escuchando otro poquito de Historia del Crimen, una de las bandas de Flavio Casanova. De hecho, es una canción originalmente grabada por la banda Los Casanovas en los años 80. ¿Y por qué escuchamos esto? Porque de esos años 80 hasta ahora han pasado 40 años, y esos 40 años en el rock and roll los está retratando Flavio Casanova en un libro que lo pueden buscar en redes, salido ahí desde Buenos Aires, desde La Plata, pero contando también su experiencia en ese tiempo en la música federal y mundial también. Así que con esto nos despedimos. Mole de Radio Futura, gracias por estar siempre de aquel lado. Acá Seba Lino, Radio Estación Sur, desde La Plata, un abrazo. Nos encontramos en la próxima semana. Abrazo grande. Y mira la pelea, y mira la pelea, mirando la pelea se siente realmente bien. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.